tanda escuchamos a The Clash haciendo Rock de Casbah. Ahora vamos a escuchar una nota más vieja aún. En realidad esta nota la hicimos en el año 2010, el 12 de septiembre del 2010, pero la volvemos a pasar porque ha pasado un suceso en puntual que a nosotras nos tocó mucho, que en su momento comentamos aquí en el fin del finde, y es la nota que le hicimos a Hernán Hellman, alias el Guru Chain, un músico argentino que tenía planeada, e incluso en la nota lo cuenta, una gira en bicicleta con un carrito detrás donde guardaba su guitarra desde Buenos Aires hasta México. Eso es lo que cuenta en la entrevista. Él luego decide extender ese viaje hasta Nueva York y así es como en el mes de noviembre emprende su viaje. En febrero de este nuevo año pasó por Chile y ahí es donde lamentablemente Hernán Hellman desaparece. Se lo busca por tierra y por mar, no se lo encuentra. Y así durante dos meses hasta que el 15 de abril del 2011 lamentablemente se lo encuentra ahogado en el mar chileno cerca de una isla y cerca de la región de Bío Bío en Chile. Esta no es una entrevista para bajonearnos ni decir uy, qué va. O sea, es una persona que nosotros respetamos y admiramos y conocimos en su momento. Nos gustaba mucho lo que hacía y creo que aún sigue teniendo vigencia porque la música nunca muere y sus palabras en algún punto tampoco. Tenía una ideología bastante particular el Guru Chain. Y volvemos a repetir esta entrevista, que si bien es del año pasado, está bueno recordarlo y conocerlo, así que incluso se toca unos temas en el fin del fin de alrededor de las 6:30 de la mañana. La verdad, una masa. Hernán Hellman, alias el Guru Chain, vamos a escucharlo en vivo en Nacional Rock 93.7. Lo importante ahora es que, como les anticipábamos antes, tenemos nuestro primer invitado en estudio que además va a estar tocando unos temas. Estoy hablando del Guru Chain, un artista que es difícil de introducirlo, ¿eh? Es bastante particular, teníamos como una trayectoria bastante importante, ¿o no, Gala? Así es, Hernán. Alocada a la vez. Hernán Hellman es un solista que va por su guitarra, por varios lugares. Contanos un poco más vos, Hernán, cómo es tu música, ¿no? Para introducir un poco a la gente. Bueno, ante todo, buenos bienvenido, días. Bienvenido, buenas bienvenido. Gracias, gracias. Noches. Ya lo veíamos buenas acá madrugadas. Sentado, claro, no lo presentamos. Bienvenido, sí. Hernán. Gracias. Guru Chain, ¿te decimos Guru Chain directamente? Sí, en realidad a mí me da igual. Para mí el Guru Chain, más que el nombre, no es mi nombre, ¿no? Claro. Es como el nombre artístico, pero incluso como del proyecto esto que es de llevar la música. Porque bueno, todo esto viene de que yo, nada, soy músico independiente y estoy planeando una gira desde Buenos Aires hasta México en bicicleta. Porque claro, no tengo otros recursos o no tengo una discográfica o no seguro. Tengo gente que... Entonces me voy a dedicar yo a difundir mi material. Aparte la bicicleta misma que no requiere más que el propio cuerpo para impulsarla. Pero antes de hablar del viaje que vas a hacer a México, sí, que es como el futuro, uh-huh, contanos un poco del viaje que ya realizaste. Porque digamos que vos ya has andado en bicicleta. Sí. Un trayecto bastante importante. Sí. Contale un poco a la gente, digamos, cómo fue ese viaje tan loco, por dónde te llevó, qué experiencias tuviste, cómo te acercaste también vos a tu música y empezaste a vivir de eso a la medida que viajabas. Uh-huh. Mira, hay dos viajes así importantes en bicicleta que hice. Uno fue que cuando yo ni siquiera era músico, que tenía 22 años, y hice todas las provincias del país en bicicleta. Salí de La Quiaca y llegué a Ushuaia, pero no en línea recta, sino que pasé por todas las provincias, 12.000 kilómetros, y daba charlas en escuelas. ¿Cuánto tiempo nacional. Eso? Seis meses. Ah, bueno, le metiste. Es que era joven, tenía 22 años. Bastantes. Pero el tema era que, bueno, yo había salido en septiembre de La Quiaca y obviamente no sabía, bueno, no conocía casi la mayoría de las provincias, no sabía si había montañas, si bajaba, si subía, el viento, dónde iba a venir. Y al principio salí un poco apurado y después ya tomé ese ritmo, hacía 100 kilómetros por día. Pero era un viaje en el que yo, digamos, me puse como objetivo conocer y viajar y de paso dar charlas. Pero después, esto fue cuando tenía 22 años, en el 2002. Ahora, el año pasado hice un viaje pensando en esta posible gira latinoamericana por todo el país. Sí. Entonces me fui en tren hasta San Miguel de Tucumán. En San Miguel de Tucumán armé la bicicleta con un carro, como un tráiler, que se engancha a bicicleta, en donde puse el amplificador. Claro, para poder transportar las cosas, porque si no viajando en bicicleta, digamos, ¿cómo llevas todo colgado? ¿Cómo hace una gira en bicicleta? ¿Cómo no te tirás para los costados? Claro, bueno. Pasa un camión por al lado y te tiró al pasto de una. Sí, no, iba con como un tráiler donde adentro tenía el amplificador, la guitarra, la carpa. Bueno, porque obviamente también no había comodidades de hoteles. No, claro. Carpas, es trabajo independiente. De eso se trata también, ¿no? Eso es el under, realmente. Seguro. Porque además yo no presupongo que vos, al momento de hacer esta gira, dejaste toda una vida acá, ¿no? Tomaste una elección, que era irte a difundir tu música, en un momento en que la música no te da plata, y lanzarse a hacer eso conlleva un riesgo que son por ahí los ingresos de uno o lo que sea. Sí. ¿Cómo fue Mira, esa decisión? Yo, gracias a Dios, siempre que quise trabajar, trabajé. Y cuando trabajé, el dinero que hice trabajando, siempre lo invertí en viajar. Claro. O sea, a mí, ¿viste? Todo se retroalimenta, digamos. Una... Claro, pero hay gente que, viste, me pregunta, che, ¿cómo haces para viajar? Claro, yo no es que tengo, viste, yo cosas mías que haya podido comprar, digamos, tengo una bicicleta, una guitarra, no nada más. Hay claro. gente que por ahí en su vida de trabajo fue comprándose un autito, después lo cambió y después por ahí se metió en un crédito y se compró un departamento. Bueno, yo no tengo nada, pero viajé. Yo invertí en viajar y bueno, yo estoy contento de haber hecho esa Seguro, o sea, las retribuciones de tu trabajo se podría decir que las llevas puesta en experiencia, más que en objetos materiales que uno pueda mostrar a los demás. Y con el tiempo es como que uno, no sé... Yo vengo acá a Buenos Aires, cuando me quiero instalar, trabajo generalmente en hostels o temas de gastronomía, hotelería, que es el rubro donde yo trabajo. Yo, digamos, de profesión soy camarero. Claro. Y bueno, el último tiempo estuve viviendo en Constitución, en una pensión, y nada, tranqui. Pero ahora tenía ganas de ya sexto disco que grabo. Y ya tenía ganas de salir así, digamos, y mostrarlo más. Seguro. Estos viajes que vos estás planeando y haciendo al mismo tiempo, ¿también los tomás como un trabajo o los encontrás como una parte por ahí de difusión, de hacer lo que vos querés, como un hobby, como... Sí. ¿Con qué fines? Mirá, sinceramente... Este es el primer viaje que va a ser un poco diferente a los anteriores que he hecho, así en bicicleta o de mochilero. Este viaje en realidad es como lo que decís, yo me voy a tomar como si fuese un trabajo el hecho de difundir mi música propia. No, yo me voy buscando difundir lo que hago. Entonces no es como antes en un viaje en el que yo salía, por ejemplo, y si conseguía un trabajo en algún lado me quedaba. Claro. O viajaba tanto tiempo determinado porque después volvía y tenía, no sé. Digamos, responsabilidades. Ponele, este es un viaje 100% a mostrar lo que vos hacés y te vas a dedicar a eso, digamos. A eso 100%. Y nada más. Perfecto. Bueno, antes de seguir hablando de qué se va a tratar este viaje, ¿qué te parece, Guruchain, como quieras que te llamemos, si nos mostrás un poco de tu música? Porque te tenemos acá con la guitarra y la realidad es que queremos escucharte, por más que ya escuchamos tus discos, que nos acercaste acá a la producción de Nacional Rock. queremos escucharte en vivo. A las 6:49 de la mañana de este domingo 12 de septiembre. Claro, escuchen la gente, no es fácil estar a esta hora. Hay que aclarar, ¿qué programa de radio a esta hora te presenta un músico en vivo? ¿No? La verdad, ¿no? Y más despiertos que nunca, te digo. Y más despiertos sí, que nunca. Que no. Así sí que toca en vivo acá en el fin del fin de Nacional Rock, el Guru Chain. ¿Qué vas a interpretar? Voy a interpretar un tema propio mío, que se llama Mano de Obra, que habla un poco de los inmigrantes extranjeros que vienen a buscar acá una cosa mejor. Bueno. Vamos a ver cómo toma la guitarra. Dale. Que vinimos hasta este país. Yo y mis hermanos bolivianos con los que vinimos hasta este país. Yo y mis hermanos paraguayos que también saben lo que es sufrir. Yo con mi manos y mis hermanos levantamos la casa de este país. Y gracias doy a la Argentina porque hoy tengo un techo donde vivir. Gracias doy porque toda mi familia hoy toda tiene mucho mejor por venir. Gracias Virgen de Urcupiña, hoy tengo una razón para existir. Gracias Virgen de Urcupiña, hoy tengo una razón para existir. Trabajo como mi padre trabajó en las minas de Potosí. Y por haber nacido pobre de muy pequeñito aprendí a no ser flojo, a no robar y a no mentir. Tengo un puma y un cóndor, un puma y un cóndor, un puma y un cóndor, un puma y un cóndor, un puma y un cóndor, un puma y un cóndor, adentrito de mi corazoncito de maíz. Mi corazoncito de maíz. Y tengo muchas otras cosas más. Y es que en vez de ver usted puede sentir. Vengo de una tierra hermosa. Vaya y conozca mi país. Oh, vengo de una tierra hermosa. Vaya y conozca mi país. Yo y mis hermanos bolivianos con los que vinimos a este país. idea es hacerlo diferente siempre, ¿no? Bravo. No es hacerlo siempre igual a la original, la idea es cambiarlo. Sí. Esta vez salió totalmente diferente a cualquier otra. Muy bien. Es la improvisación también lo que hay en este trabajo. A mí me gusta hacer canciones simples en la guitarra para poder improvisar con la voz. A veces hago cosas lindas, a veces hago cosas normales y a veces hago cosas igual al disco. Claro. Hoy creo que me salió cosas lindas. El sentimiento improvisado. Se escuchó sí, muy bien. Sí, me gusta improvisar. Gracias a los estudios de la 93.7 por asegurarnos una calidad muy linda. Y a la señorita que está detrás de la pecera famosa. Dalila Cáceres y Mariana Lacourrèche. Ay, lo decimos a Corita, me encanta. Toco blanco, suerte para cuando. Hernán, no, en realidad nos está quedando muy poco tiempo. Queríamos aclarar también que esta gira que vos vas a estar realizando dentro de 2 semanas, emprendés el viaje hacia México en bicicleta, con carrito, con todas las cosas necesarias como para sobrevivir, subsistir tranquilamente y salir a tocar. Va a durar 4 años la ida. Solo la ida. La vuelta no sé. ¿Tenés idea en qué lugares ya sabes que vas a parar puntualmente? ¿Estuviste organizando algo o también es un poco librar a los sentimientos y a lo que el destino te depare? Mira, lo único que organicé fue que yo sé que el primer día voy a frenar en Luján, porque es una distancia más o menos media, 50 kilómetros, y ya me contacté con una persona que me está esperando, y no solo eso, sino que una amiga de esa persona me va a preparar la cena bienvenida. Muy bien, Sí. La verdad que esperemos, te vamos a estar llamando. Cuando estés ahí en pleno viaje, te vamos a estar llamando desde acá para saber en dónde andás y desearte las mejores vibras. Sí, igual después voy a contar dónde la gente me puede seguir también, con todo el tema este del blog y MySpace. Pasalo nomás, sí, pasalo así, la gente puede seguir el diario del viaje del Guru Chain. Tal cual. Sí. Después se filma la película, mira, ya estoy proyectando, te digo. Sí, www.elguruchain.blogspot.com. También está el MySpace, que es www.myspace.com/elguruchain. Así es. Así que Guru Chain, en realidad queríamos pasar un tema del disco, pero yo prefiero, ya que estás acá, en vivo, en el estudio, que nos interpretes otro tema, bueno, ¿te parece? Sí, voy a tocar ya para mí un clásico, pero es la canción del cartonero, pero me la verdad que me gusta tener la oportunidad de tocar en esta radio tan prestigiosa, poder tocar el tema del cartonero. Bueno, entonces el Guru Chain, el fin del fin de, haciendo el tema del cartonero. Y aprovechamos también aquí para despedirnos y agradecerte mucho que estés aquí en la radio a esta hora. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes por invitarme. Y bueno, me despido con eso, con la canción del cartonero. Canción del cartonero, no tiene frío, no tiene calor, aunque haga lluvia o aunque haga sol, va con una bicicleta o arrastrando el carro. Gorra y zapatilla, de Palermo hasta Constitución, con su carga apilada de sueños y cartón. Él es como Cristo, él es el cartonero. Quien dijo que él es pobre porque no le vio su corazón. Le gusta la cerveza, le gusta el buen rock and roll, igual. Le gusta el fútbol, claro, che, si él es como vos, él es como yo. Y en los barrios ricos las doñas le salen al balcón y le miran los tatuajes y le miran el cuero. Mano de frío plástico afean la ciudad. Yo me acuerdo que él desde un sillón un día dictaminó: oigan los políticos, oigan la canción. No teniendo nada de más, yo no voy a ser ladrón. No teniendo nada, no voy a ser ladrón. No teniendo nada, no voy a ser ladrón. No teniendo nada de más, yo no voy a ser ladrón. No teniendo nada de más, yo no voy a ser ladrón. Noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana, un minuto en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura fría, 1 grado 3 décimas, humedad de 61%, cielo despejado. 4 candidatos a jefe de gobierno porteño expusieron sus propuestas sobre seguridad, salud, educación y comunas en un encuentro en el Templo de la Masonería Argentina en esta capital. Jorge Tellerman, Silvana Giudici, Ricardo López Murphy, Javier Castilli desarrollaron los temas, pero no hubo debate. El candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe por el kirchnerismo, Agustín Rossi, se comprometió a profundizar las políticas nacionales de inclusión social en caso de ser electo. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el tumor detectado del presidente Hugo Chávez fue retirado completo y a tiempo en Cuba. El vicepresidente Elías Jaua dijo por su parte que Chávez está en plenas condiciones para ejercer el mando y que sea el candidato presidencial del oficialismo para el año 2012. El seleccionado argentino de hockey femenino sobre césped, las Leonas, juegan finalmente este domingo la final del Champions Trophy de Ámsterdam tras ganar 3-2 a Nueva Zelanda. Finalmente, la Federación Internacional aceptó el reclamo que hizo Argentina, disconforme con la forma de desempate del torneo de igualdad de puntos entre dos equipos. Frío en la ciudad de Buenos Aires, 1 grado 3 décimas la temperatura, humedad 61%, el cielo por ahora está despejado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. La fiaca del domingo no te la saca nadie, pero se lleva mejor con una buena película. Y arrancamos unos minutillos antes la sección de la película dominguera, porque tenemos una visita especial que ya ha estado varias veces en el fin del fin de, pero vía telefónica, y es la presencia en el piso de Matías Horta. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias. Antes de seguir, feliz día. Muy bien. Feliz día para vos también, feliz día para todos los trabajadores, porque hablamos del Día del Trabajador y no felicitamos a nadie. Y también te tuvimos un mensaje en Facebook ahí de Javier Arguati de Guerra de Cerdos, los chicos que van los sábados de 2 a 5, que nos firmó feliz día para vos también, feliz día Ulises, Sofía y todos. Ignacio Seliguera también, que estuvo ahí atento al programa. Y también es súper valorable el feliz día para una persona que está justamente también trabajando el domingo, ¿no? Porque los que se quedan en su casa, panchos, porque, bueno, sería... durmiendo. ¿Viste? El fin del fin del primer Yo no quiero decir nada, pero... No sé, fíjense cómo están actuando. Muy bien. Bueno, Mati, ¿saliste esta noche? ¿Seguiste de largo o te viniste descansado? No, seguí de largo desde hace unas horas, así que sí, estuve entre unas fiestas así pop, entre unas fiestas también góticas, así con vampiros, así de la vida real. Así ¡ay, Dios! Con... esa marca en el cuello. ¿Cuál marca? Pero bueno, estuvo bueno, ¿qué onda? ¿Cómo, quién organizaba? ¿Tenés o fiestas así privadas? No, una fue en Mod, ahí en San Telmo, y bueno, la otra también fue por ahí cerca, en la calle Bolívar, que fue una especie así de fiesta así más under, sí, así más gótica. Ahí con una mesa con calaveras, con velas, un cuchillo, pero todo así, bien, o sea, no... Pero nadie lo agarró y mató a alguien, ¿no? No iban a sacrificar a nadie, espero. Menos mal. O te fuiste antes, al menos. Sí, por si acaso me fui antes. Muy bien. Bueno, la has pasado bien, entonces. Sí, fueron unas horas interesantes. Matías, recordamos, obviamente, de www.asalallenaonline.com.ar, ahí lo pueden leer a él y a todos... los muchachos y muchachas que vienen aquí a hacer la peli dominguera. ¿Qué nos trajiste en esta oportunidad, Mati? Hoy voy a hablar de una película inglesa de 1971 que en su momento fue muy exitosa, marcó a toda una generación y que incluso acá en Argentina es una película de culto que incluso se sigue teniendo mucha repercusión cuando la pasan en ciclos como en el Malva. Ahí empezamos a escuchar la música. Sí. A ver. Una película que, bueno, en su momento el New York Times dijo lo siguiente: nos resulta imposible creer que nadie, joven o adulto, pueda resistirse a la ternura de esta película. Y me estoy refiriendo a Melody. Sí. Es muy tierna, sin dudas. Totalmente, es el colmo de la ternura y la dulzura cinematográficas. Qué bueno. Es una película que cuando uno la ve, por ahí ya... traspasando la edad de sus protagonistas, desea volver el tiempo atrás. Sí, tiene un importante valor nostálgico, ¿no? Sí. Sobre todo para nuestros padres, ¿no? Pero bueno, ¿de qué estoy hablando, ¿no? Cuando hablo de Melody? Se trata de, bueno, la historia de Daniel Latimer, interpretado por Mark Lester. Es un chico de 11 años que, bueno, ingresa a un colegio privado y ahí se hace amigo de Orson, encarnado por Jack Wilde. Que es el rebelde del colegio. ¿Qué? Y bueno, nace una amistad entre ellos, salen, se divierten, se ríen. Perdón. Hasta que Daniel conoce a Melody, interpretada por Tracy Hyde, una nena también del mismo colegio, de la que se enamora, pero así mal. Y bueno, un flequillo impresionante. un flequillo inolvidable, tal cual. Un flequillo inolvidable. Bueno, se conocen, se enamoran, salen, surge una relación muy, muy linda. Nenes de 11 años estamos hablando. Sí, tal muy cual. Muy tierno, eso es tierno. No, y es increíble la película. Si bien está protagonizada por chicos, no es una historia infantil, o sea, no es algo así, qué sé yo, ingenuo, sino que es algo bastante profundo, porque es una película que cuestiona sobre todo ciertos valores. Por ejemplo, cuestiona el accionar de los adultos, que muchas veces son mostrados como crueles, sobre todo los profesores ahí del colegio, que son así, que suelen castigar a los alumnos ahí con físicamente. Y la familia también, que tiene un rol como bastante fuerte en las relaciones con los chicos. Sí, sobre todo a veces distante, como que están muy en la suya, como que los chicos ahí como no les dan pelota. Y bueno, los niños, los Melody y Daniel se rebelan contra eso. O sea, y es una película que, bueno, habla sobre eso, sobre el descubrimiento de nuevas sensaciones, sobre la amistad, sobre el primer amor y sobre, bueno, el camino a la madurez. Un camino bastante rebelde hacia la madurez y cómo, o sea, demuestra muy bien cómo empieza a ser la sexualidad entre chicos de 11 años, lo que es tener sexo para ellos o cómo se imaginan ciertas cosas a esa edad que son muy graciosas y uno se siente completamente identificado con eso. Totalmente, sí. Bueno, hay ejemplos, por ejemplo, cuando los Daniel y sus amigos empiezan a mirar revistas o fotos con mujeres desnudas, o cuando las chicas hablan de lo que se siente besar a un chico, cuando claro. Incluso en una escena las chicas se reúnen en un cementerio y besan un póster de Mick Jagger. Claro. Un momento muy loco. Muy bueno. ¿De qué año es la peli, Matías? Es del año 71 y fue escrita por Alan Parker, que en esa época se desempeñaba como director de avisos publicitarios y que, bueno, después se consagró como director de largometrajes con películas como Expreso de Medianoche, como Fama, The Wall, sí. Y bueno, Melody ya hay un poco de las obsesiones de Parker. Por ejemplo, personajes que se rebelan contra el sistema o que están en conflicto, claro, contra el sistema. Bueno, pasa en The Wall, pasa en películas como Mississippi en Llamas, hasta La vida de David Gale también. Así que bueno, puede ser que es la primera película así de Alan Parker, pero no la dirigió él, sino el director de origen iraní, Waris Hussein. Es también llamativo que en el pleno esplendor de los Bee Gees como música disco hayan hecho una banda sonora muy atípica, muy tranqui, donde se les puede escuchar la voz natural a los integrantes de los Bee Gees. Casi siempre son voces muy agudas, tipo discos dance, y la banda sonora de Melody es completamente hecha por los Bee Gees, pero una onda más Beatle, ¿no? Podríamos decir. Claro, es que en esa época los Bee Gees no eran todavía tan populares a nivel mundial, sí, por ahí en Europa, un poco en Estados Unidos, pero ellos se consagraron por ahí definitivamente con el soundtrack de Fiebre de Sábado por la Noche, en el año 77. Claro. Pero sí, ahí, bueno, explotaron, Staying Alive y todo eso. Sí. Como es. Pero en el 71 no, eran para Melody, hicieron una banda de sonido así que acompañaba así las situaciones de la película y que, bueno, dio hits como In the Morning, como To Love Somebody, como Melody Fair, que incluso como es, acá hay un dato que esto me lo tiró del crítico y amigo Diego Curubeto, de que en este país se vendió más el soundtrack de Melody que el de Fiebre de Sábado por la Noche después. ¿Ah, sí? Sí, sí, un dato muy, muy curioso. Es muy interesante en esta banda sonora, porque en sí mismo es un discazo. Y sí, es un discazo por cómo los Bee Gees supieron interpretar esa historia tan simple y a la vez compleja de Melody, transcribiéndolas a sus canciones, ¿no? Como cómo relataban cada escena. Con solo escuchar la canción uno puede imaginárselo. Totalmente, sí, ya se convirtieron en un leitmotiv incluso muchas de esas canciones. Así que sí, un golazo por parte de los Bee Gees también. Bueno, contanos, Matías, ¿por qué elegiste esta peli para traer hoy aquí? ¿Qué te mueve a vos? Bueno, porque bueno, en lo personal la considero tal vez una de las mejores películas románticas jamás filmadas. Quizás rivalizando con Realmente Amor, también de nacionalidad inglesa. Una película que habla sobre el despertar de un montón de sensaciones y sobre la inocencia del primer amor para quienes tuvieron la suerte de vivirlo. ¿Vos tuviste un primer amor que te marcó y por eso te identificás con la película? Es posible. Claro, eso pasa a veces, porque obviamente las películas también funcionan por identificación y las cosas que te mueven tienen que ver con las vivencias de uno, ¿no? Sí, sí, siempre pasa. Uh-huh. Totalmente. ¿Vos te acordás de tu novio de la primaria? Sí, me acuerdo. ¿Vos te acordás de tu novia de la primaria? No. Yo me recuerdo de mis novios, sí, de la primaria. Tuve muchos, chicos. Wow. Vos tenés que contar la anécdota, si me permitís. ¿De qué? De cuando... No, no te permito. No. Cuenten. No, porque ya esa cara de duda es que va a mandar fruta y me va a hacer quedar mal. No, que le iba a aprender. Le estaba saliendo humo a Gala de los costados. Claro, sí, apaguemos. No, somos niños. Es todo muy, muy tierno. Sí, todo muy inocente, ¿no? Así que, bueno, quería, para terminar, agradecerle a Diego Curubeto. La verdad que un amigazo que a último momento me pasó data muy muy piola sobre la peli. También un gran fanático de Melody, como muchas personas de su generación, y no le estoy diciendo viejo. Claro. No, por favor. Tal cual. Bueno, yo tenía la banda sonora para traerla hoy. La verdad que pum, pum, pum. Golpes en mi cabeza por haberme olvidado. Pero de todas maneras, bueno, tenemos la oportunidad de escuchar ahora Melody Fair de los Bee Gees. Y antes de escuchar el tema final, vamos a recomendar esto punto y aparte de la película dominguera aquí comentada por Matías Horta, que es una fiesta en la que nos veremos obligadas de ir, porque parece que está muy buena, que Matías nos acercó, que es la fiesta Amnesia, que se va a estar haciendo el sábado 7 de mayo a las 11:30 de la noche en el Club del Arte, que es Medrano 484, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí en Almagro, muy cerquita de Avenida Corrientes, una escalera arriba, el Club del Arte. Muy cerquita del Abasto, sí. Claro, exactamente. Bueno, ahí van a estar proyectando tus cortos. Sí, van a dar dos de mis cortos, Michifus y Familia, y además de que va a haber un especial Britpop y van a tocar bandas en vivo. Van a tocar bandas en vivo. Se han hecho otras ediciones, ¿no?, de esta fiesta. Yo he recibido la invitación, tengo ganas de ir hace rato. Por ahí, el sábado que viene, sea la oportunidad. Me parece perfecto. Y bueno, contanos un poco más. La fiesta, digamos, ¿vos estás dentro de la organización o son amigos tuyos que te proyectan tus cortos? No, el responsable máximo es, se llama Beto Lobosco. Y bueno, él es el máximo responsable de estos eventos que se realizan una vez al mes. Así que ahí cada mes hay un especial distinto, así que siempre se van a encontrar con algo piola cada vez que asistan a una fiesta Amnesia. ¿Fiesta Amnesia? ¿Después no te acordás de nada? No. Son esas noches que depende, al otro día no te acordás de nada. Depende de lo que consumas. Claro. Un lado muy interesante también para conocer otros trabajos de Matías Horta, como el del director de un corto, por ejemplo. Claro. ¿Eso es qué lo hiciste? Digo, ¿parte de tu formación en cine o fue un proyecto, digamos, aparte? Sí, bueno, Michifus, que fue el que más alegrías me trajo, sí, fue hecho cuando estudiaba en el CIEVIC. Y bueno, pasó por un montón de festivales, e incluso hasta lo proyectaron en el Malva. ¡Epa! Sí, sí. Ah, eso le hizo con orgullo, mirá, se puso sí, colorado. Sí, totalmente. Bien. Totalmente, y bueno, después está Familia, que fue así un proyecto más personal y que también me dio bastantes alegrías, incluso alegrías impensadas. Así, incluso a muchos les gusta más que Michifus. Minitas, pero minitas. No hubiera estado mal eso. Bueno, ¿y dónde los podemos ver en internet? Los buscamos como Michifus. Se pueden encontrar en internet, tal cual. Sí, incluso pueden ver el corto y más detalles del mismo en mi blog personal. Pasé el blog, por favor. Se llama Michifus, justamente como el corto, y URL es el blog de michifus.blogspot.com. Perfecto, ahí está los cortos para verlos y información sobre lo que vas realizando. Sí, además hay info sobre sí, sobre película, música, de todo. Qué bueno, está bueno esto porque es la primera vez que venís al piso y está bueno, como la otra vez que vino Laura, que también era su primera vez, poder hablar un poco más de lo que es la vida de ustedes, más allá de asalallenaonline.com.ar, para conocerlos un poco, digamos, de las personas que escriben, ¿no? Totalmente. Son todos fanáticos del cine y todos viven realmente muy ligados a eso. Podría decirse que sí. Bueno, también pueden leerme la revista La Cosa y pueden leer algunos de mis cuentos en el blog I Love Lucky /relatos.blogspot.com. Escritor, cineasta. Es muy interesante. ¿Sabes hacer asado? Las otras facetas. Sí. Acá en el Facebook está un integrante de hacer a llena online.com.ar, que no quiso decir su nombre, pero es que dijo que es el único de sala llena trasnochador. Dice, o madrugador ya hasta ahora. Ah, siguió de largo enfrente de la computadora. Sí. Bueno, no sé, dice, acabo de estar ahí y que no te hagas el inocente porque no sos tan joven. No sé, te mandó al muere. Bueno, en realidad te estoy mandando al muere yo, porque en realidad lo puse en Facebook para mí. Pero bueno. Después, cuando esa persona no venga más, no hable más por acá, ya van a saber quién es. Perfecto, quién es, perfecto. Sí, se está tramando. Esto es para Ulises, que es de las teorías conspirativas. ¿Qué está pasando acá? Bueno, un domingo feriado muy propicio por ahí para volver el tiempo atrás y ver una de esas joyitas del cine que te dejan un sabor a nostalgia como es Melody. Vamos a escuchar un tema que es uno de los mejores temas de la banda sonora. To Love Somebody. De los Bee Gees. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be a little. To love somebody the way I love you. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Una buena torta de chocolate o un kilo de helado. Es lo mismo. Dicen que la sangre tira. El indie. Si una bola no tira. O el rock barrial. ¿Por qué no los dos? Chicos en las calles. Que permite que nuestros chicos vayan al colegio. O asignación universal por hijo. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. ¿Tuvieron que hacer algún tipo de cambio en cuanto al sonido de la banda? De lunes a viernes. La legendaria de la frontera. De 2 a 4. Hay muchos oyentes nuevos, te veo. ¿En serio? Leonardo Acevedo y Francisco Aquino. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te estás dando una ducha, te enjabonás el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7, más que un género, una actitud. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Les recordamos que esta es una edición grabada del fin del fin de programada para el 3 de julio del 2011. Empezando un nuevo mes, espero que allí del otro lado todos estén pasando un buen momento, recordando un poco algunas notas que hicimos en este programa junto a Victoria Tombolini. Hubo un suceso que a nosotras nos volvió loca. Fue increíble que un día a las 7 de la mañana invitara una banda de rock y que se vengan tan, pero tan preparados y tan entusiasmados como esta. La Vendetta vino al piso el 22 de mayo del 2011 con equipos, con micrófonos propios, con toda la bola para dar un show espectacular para los madrugadores. Vale la pena entonces revivir este momento con esta banda de swing and roll, La Vendetta, en el fin del fin de. Volvimos acá, el fin del fin de. Una superproducción nunca antes vista. ¿Qué te parece? Un domingo a las 7:30 de la mañana. Sorprendente, tanto como para los oyentes como para nosotras, ¿no? Que ahí bien lo dijo uno, hizo el gesto del cuique y un poco cagadas estamos. Vamos a ver qué pasa. Una vez vinieron los Somáticos Orquesta, eran 6 y dijimos, ¡epa! Somos muchos. Bueno. Hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con nosotras 11. Ponele. Tremendo. Tenemos a la gente de La Vendetta acá en vivo. Lo que escuchamos antes es Pequeño Ángel. Los chicos se vinieron con todo. Van a estar los chicos no tan chicos. Tocando. La juventud se lleva en el alma. Obvio. Bienvenidos, bueno, Jorge y Eloy, los voceros en esta oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En realidad, bueno, vamos a presentar La Vendetta conformada por Jorge Morrone en guitarra. Jorge Morrone en guitarra, Luciano Lamione en segunda guitarra, Horacio Cordés en batería, Mano Flamenco en el bajo y bueno, quien les habla Eloy, la voz principal. Yo en realidad canto. Y Jorge Morrone, porque para él no existo. Bueno, ¿Cómo es el hecho de preparar las voces y digamos, congeniar toda la banda para venir un domingo a las 7:30 de la mañana a tocar a una radio? Más o menos 10 años de trabajo, de memoria. Me imagino que durmieron muy bien hoy, ¿no? Vos, Jorge, hoy me contabas que posiblemente tenía muchísimas más participaciones en vivo en radios que En bares. Tenemos mucha experiencia de tocar en radio y nosotros la verdad comprendemos que es una revolución esto, pero hemos tocado en lugares muchísimo más precarios y tenemos la experiencia de que sale bien, ¿no es cierto? De que, es una experiencia también para ustedes y van a ver que gratificante. Seguro que sí, porque ya tuvimos oportunidad, aparte de escuchar a la banda en su MySpace, que es www.myspace.com/lavendettarock. Ahí pueden entrar y conocerlos, pero antes los van a escuchar aquí en vivo, en el fin del fin de Nacional Rock 93.7. Tenemos a la gente de La Vendetta, que nos dejaron con una cara de sorpresa tremenda. Y ahora cuando los escuchemos, más todavía. Así que, si están listos, si les parece, bueno, arrancamos con el... Anda, agarra la guitarra vos. Con el show. Muy bien. Chicos, no se electrocuten, por favor, en muchos sí. Estamos. ¿Qué van a tocar? Eloy. No te hago mal. Dejás el mueca, parece un mimo. Una vez que sí, espera que se ponga el casco. Sí, se ponga el casco, Jorge, para arrancar. Bueno. No tengo más el frío. Que son las 7:30 de la mañana de un domingo, ¿eh? Mirá qué mal que la pasamos. Muy bien, la Vendetta está aquí en el fin del fin de... con mucho rock. Con mucho rock. Más de 10 años de rock, la Vendetta. Exactamente. Sí, 10 años. Sí. 10 años. Dando vueltas por los 10 años. Con esta formación, ¿eh? Con esta formación, sí. La única. Hubo otras al comienzo, pero... pero esta es la Vendetta. Muy bien, se... bueno, acaban de lanzar un disco ustedes, chicos. Es el primer disco de la banda en 10 años. ¿Y cómo fue el proceso de grabación? ¿Se trasladan con los instrumentos para todos lados, por lo que veo? Y fue casi lo que estás viendo acá. Salvo las voces, ¿no? La música se grabó en vivo separado por... en distintos... o sea, por paneles, ¿no? ¿Qué era? En cabinas, distintas cabinas. Y después las voces fueron grabadas una por una, uno tras del otro. A Lolo estamos escuchando un tanto distinto en lo que es la sonoridad de la radio, porque tiene un micrófono que es espectacular, que está para muy retro, sacarle una foto. Mucha onda. Sí. Un micrófono lo retro. Ya vamos a estar subiendo las fotos. Es el que transportás a todos los recitales, sí, digamos. Es el de la banda. Claro. O Elvis Presley. Muy bien. Algo que en vez de comprármelo, me lo regalaron. La diferencia con los dos monstruos. Hay que escuchar un poco más de la Vendetta, porque más que hablar se trata la música, ¿no? De escucharla y adentrarse un poco en lo que ellos tienen también para decir, que es un afluente también de la banda, las letras. Las letras que, por lo que puedo escuchar, tienen como un dejo de resentimiento en el fondo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿De cuál hablar? No, estuve escuchando Loco. Ah, el Loco. Bueno, mirá, el loco es una sociedad entre Eloy y Horacio. Horacio, epa, escribió la letra, Eloy escribió el... Nada más que una historia. Turra, por ejemplo. Ah, bueno. ¿No? ¿Esa no? Ese yo lo escribí. Ajá. Bueno, pero... Acá el resentido es Eloy. Son cosas que pasan, como... Me decían que corrija esa muletilla, son cosas que pasan cuando se para todo y te quedás pelado, sin sonido, y tenés que hablar con la gente y le decís, son cosas que pasan, me dijeron, tenés que sacarte esta muletilla. Y bueno, cosas que pasan son que invites a alguien a un show y no venga, y vos estés pendiente. Sí. Bueno, pero suele pasar en los principios, ¿no? Suele pasar toda la vida, pues que uno espera cosas de la gente que a veces no te da, está en saber qué esperar de quién, ¿no? Pero... Seguro, muy bien. Bueno, la Vendetta aquí en Piso, la verdad que es un lujo. Acá un show en primera fila, estamos disfrutando. 8 menos 20 de la mañana. ¿Quieren tocarse otro tema? Sí, ¿cómo no? Lo que dicta. El tema que le da nombre al disco. Lo que dicta el corazón. Deshace el vacío de mi soledad. El tibio rubor de tu boca me invita a soñar. No hay nada que me guste más que tu forma de ser. Me eterno verano que vivo en tu piel. El tiempo se esfuma como blanca espuma de mar. Mil noches de insomnio no puedo dejar de pensar. No hay nada asuste más que volver a sentir la llama voraz del amor tan adentro de mí. Dicen los que te deja de resaca este dolor, que te deja de resaca este dolor. Bravo. Acá no hay que poner efecto de sonido, los aplausos son de acá posta, ¿eh? Son reales, son reales. Son reales. Creo que si había alguna pareja escuchando el fin del fin de, les hemos regalado más que un buen momento, ¿no? Seguro. www.myspace.com/lavendettarock con doble T es la página para escuchar más de este grupo La Vendetta, y después www.fotolog.com/lavendettarock y fotolog.com/luciano-lamione. Son los vías, las vías de comunicación. Y en Facebook, tipeando La Vendetta Swing and Roll, La Vendetta con B corta, doble sí. T, Swing and Roll, van a también poder entrar al Facebook de La Vendetta, que está... ¿De dónde viene el nombre La Vendetta? ¿Tiene algo que ver con el conocido cómic, película? Era una banda de Thanos. Era una banda de Thanos. Todos apellidos Thanos. ¿Cómo le ponemos? La Vendetta. Pero nació por eso, no por ninguna otra cosa. En su show se habla de un juego con lo audiovisual como bastante importante. ¿Es algo en lo que están incursionando ahora? ¿Es algo que atravesó la banda desde sus comienzos, como ese juego con lo claro, audiovisual? El teatro y la música, además en la cultura argentina, ¿no? Sí. Vivimos el tango, el teatro, la música, son como primas. Y bueno, hemos hecho un espectáculo en el espacio Colette, donde había un actor todo el tiempo que representaba al loco, ¿no? Y habíamos montado una escenografía, o sea que estaba el show y un poco de teatro, digamos. Nos gustan esas cosas. Han estado... Claro, estas cosas. ¿Les gusta actuar ustedes o poner una escena? Muchos años. Jorge. Soy actor, pero no me dedico a eso. Claro. Muy bien. ¿Han estado también en el Paseo de la Plaza? ¿Dónde? ¿Han estado también en el Paseo de la Plaza, puede ser? Claro, en el Espacio Colet, sí. Sí. Ahí era donde había era un espectáculo que combinaba actores en vivo y, bueno, a veces también había muestras de arte plástico. Estaba muy copada la movida ahí. Después, bueno, quedó en stand-by para en un futuro por ahí lograrlo de una manera más elaborada. Es lo que estamos un poco trabajando ahora con el tema de imagen. Y con respecto a la movida de la banda, digamos, bueno, ahora estamos hablando puntualmente de los shows acá en Capital, ¿hasta dónde llegaron a trasladarse como para decir, bueno, nos movemos por este show? Hemos acompañado una banda española en su gira Mar del Plata, en el rock. Los veo, esto totalmente personal, ¿no? Sí. Pero los veo en algún festival de country music en San Pedro. Ay, qué bueno. En algún futuro. Sí. Este año, ¿por qué no? Este año, ¿por qué no? Les voy a pasar el contacto del organizador, que es una masa, y yo creo que ustedes están más que aptos para rockear San Pedro, que es un festival... Sí, hermoso. Lo deben conocer. Estamos bueno. Aquí en piso con La Vendetta, que acaban de sacar su primer disco el 25 de mayo. Bueno, no, de hace bastante fecha, claro. Están presentando su disco, ¿tiene alguna fecha? Mira, el tema es así. Tenemos varias opciones y estamos evaluando con quién vamos a sacar el disco, lo vamos a editar. Todas compañías grandes. Ajá. Pero estamos evaluando qué nos conviene más. Entonces todavía no tenemos fecha porque tenemos que primero que evaluar, decimos, bueno, claro. Las compañías grandes tienen mucha letra chica y hay que claro. Analizarla más minuciosamente antes de firmar, ¿no? Las personas que nos manejan, que es Nico y Alejo Lagomarsino, entienden un montón de esto, así que estamos tranquilísimos con ese tema. Bueno, pero si las propuestas son abundantes, seguramente el esfuerzo y el trabajo se vea, digamos, reflejado en el final, en el disco, en el que todos escucharemos. Y ahora vamos a escuchar algo más de La Vendetta. Sí, pensábamos en hacer algo que no está en el disco. Bueno, me gustó el inédito. Bien, exclusivo para el fin del fin de... La vida. Ese destello. Ya que les gusta la vida. La vida, bueno, para Nico, la vida. Nico, la vida. Vamos a hacer la vida. Bien ahí, bien. Vamos. Que no va, no, la letra no va para atrás, la vida, va adelante. Va para adelante. Tiene la particularidad que cantamos un pedacito cada uno. Buenísimo. Me encantó. Mensaje. Chicos, les agradecemos desde ya, se nos fue el miedo y ahora lo que queda es satisfacción de que hayan venido a tocar con todo el esfuerzo enorme que significa levantarse temprano, mover todos. Hay que mover todo con esto, 500 palillos para la batería. Igual, es una cosa increíble. Esto es amor por la música, sin dudas. Bueno, La Vendetta está conformada por Eloy Sulpici. Pasamos lista. Presente. Jorge Morrone. Presente. Luciano Lamione, Horacio Cortés y Emanuel Flamenco. Le agradecemos también a Nico Castro, que estuvo como entrevistado el día de hoy. Doble agente hoy. Además, prensa de la banda, y él fue el encargado de traerlos aquí, así que mil gracias. Muchísimas gracias, obviamente. Bueno, recordamos la página www.myspace.com/lavendettarock para escuchar un poco más sobre esta banda de swing and roll, que se las trae, ¿eh? Ya están ahí por sacar el disco, así que no dejen de entrar en la página de los chicos para enterarse de todas las novedades. No nos olvidemos de nadie. Juan Manuel Jaime es el... Aquí el muchacho que se vino... Lo arrastramos de la fiesta. Vino, no sé por qué. Pero además también está el manager de la banda, que no sé el nombre, pero... Federico. Bueno, Federico, mil gracias también por estar aquí. Ulises Mendoza y Dalila Cáceres, que hicieron todo lo Dalila posible. Dalila Cáceres y Ulises. Porque esto salga óptimo. Y Tomás Luzani, de parte de asalayenaonline.com.ar, con la peli Domingo. Vamos a hacer un cierre atípico. Nos vamos a despedir, pero vamos a tocar, van a tocar los chicos un último tema, así como para el cierre. No dejen de entrar en nuestra página, que es www.noctambulas.net. Ahí obviamente vamos a estar subiendo toda la info de lo que pasó hoy, como subimos la de todos los programas y algunas que otras notitas extras. Los estaremos esperando también para ver cuáles son sus opiniones, ¿no? Con seguro. Respecto a ver, ¿seguimos con los recitales a las 7 de la mañana? ¿Quién levanta la mano? Los vecinos, ahora salimos, hay una movilización en la calle Maipú. Dejen de hacer ruidos molestos. Muy bien, esto fue el fin del fin de... Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana para seguir reventándote la cabeza con rock. Aquí por la Nacional Rock 93.7. Nos quedamos con La Vendetta, tocando en vivo, acá en primera fila. Por favor. A mi lado la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini es la que está aquí a mi lado. Chau. Vivo te escuchará como un tifón. Mi alma encenderá tu amor. El sol entibiará tu corazón y al fin entenderás tu error. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. esto fue todo por hoy, amigos. En realidad, queda todo un domingo para disfrutar o simplemente pachorrear metidos en la cama. Como les dije, yo me voy a tomar unas vacaciones. La van a tener en los próximos dos programas a Victoria Tombolini a cargo de este programa. No me extrañen, en algún momento nos comunicaremos telefónicamente. Mientras, bueno, le hago el pase desde acá, una semana antes. Victoria, mucha suerte. Agradezco también al operador de estudio aquí de grabaciones, Diego Rodríguez. Seguramente en el piso estuvo Dalila Cáceres, Ulises Mendoza, como siempre. Nuestras productoras, Mariana Lacurrey y Sofía Tarruela. Nuestra página de internet, www.noctambulas.net. No se olviden de visitarla, que día a día la seguimos actualizando. Para despedirnos, un tema que puedo ponerlo en repeat hasta 20 veces en mi equipo o mi MP3. Vamos a escuchar a Masacre haciendo Plan B, Anhelo de Satisfacción.